cuando dejamos de ser útiles. Acabamos en el matadero con despiadada crueldad. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¿Sí? Y yo os pregunto, ¿quién es el responsable de nuestro sufrimiento? ¿Eh? ¿Mm? ¡El hombre! Hoy es martes 13 de diciembre, ni te cases ni te embarques, pero bueno, no dijo nada hacer programa de radio. Y bueno, esto es Rebelión Animal Radio, desde 107.1 Radio RSK, en la web radiorsk.info. También se puede escuchar el programa luego en el blog del programa, que es rebelionanimal.wordpress.com. En el portal antiespecista antartis.org, también en la radio Sincilic, que es sincilic.net, el día de transmisión, que es el domingo. No me acuerdo el horario ahora, pero bueno, la parrilla ahí de programación está. También en el portal seacaboLaVeda.com.ar, ahí también sale el programa en diferido. Y bueno, esto es el programa de hoy. Comentar que la semana pasada se... Relacionado con el caso de Billy Costa y Silvia, tres personas detenidas en Suiza. Están desde hace, un buen tiempo, un año y algo. Y bueno, se hizo una pizzería vegana benéfica en La Barbería, que queda, bueno, lo que es el Fuera de la Vergüenza, y bueno, fue bastante gente. Ahora el día jueves 15 va a haber también una actividad, pero en el mismo barrio, en el Fuera de la Vergüenza, o el Casco Antiguo, acá de Barcelona, que va a ser el Ateneo Libertario del Casco Antiguo. Va a ser el jueves 15 de diciembre, se plantea desde las 7 menos cuarto, pues la gente nunca llega puntual, y bueno, a ver si se puede comenzar a eso de las 7 de la tarde. Y dice así: Silvi Costa y Billy libres, luchadores por la liberación animal de la tierra, presos en Suiza. Jueves 15 de diciembre, desde las 7 menos cuarto de la tarde, va a estar el video La Polis Totale, que es sobre la nanotecnología, y luego una charla. Luego va a haber una charla también sobre la situación en el caso de Silvia Costa y Billy, a cargo de compañeros y compañeras de Italia y Suiza. Va a haber un senador vegano y rifas benéficas con los encausados. Va a ser en la Ateneo Libertario de Casco Antiguo, en Carré Fonollar 13 al 15, en el Fuera de la Vergüenza, el metro Jaume Primer. Y bueno, un movimiento que olvida a sus presos está destinado al fracaso, no permanezcas indiferente. Y un texto que creo que era de Billy, de un dossier que hizo una gente que lo traduzco al castellano, dice: la libertad por la que luchamos, que probablemente ellos tampoco sepan concebir, seguramente no puede aceptar sus fronteras, sus prisiones y sus negocios sucios. No puede aceptar su explotación, la aniquilación de los hombres y de las mujeres, de los animales y de la tierra para su aprovechamiento y avidez. Esto va a ser el día jueves 15, también está la mani por Pedro Álvarez, que hace, no recuerdo si son 19 años o 15, ahora no lo tengo bien claro. Una mani, ahora miro, ya que estamos, voy a abrir en Indymedia, a ver si dice algo ahí, Barcelona Indymedia, digamos. Bueno, también decir que ahora, bueno, a partir de las 7:30 de la tarde, ya hace un rato empezó en la Plaza Cataluña una manifestación en solidaridad con los encausados del Parlamento y contra la represión del movimiento 15M, y mañana bien tempranito, 7:30 de la mañana, Actuaré en la Audiencia Provincial de Barcelona, acá en Arco Triunfo. Paremos la Audiencia Provincial de Barcelona por el tema, por este tema. Y estoy buscando lo de Pedro Álvarez, lo busco ahora después. Nada, tenía algo también para leer relacionado con relacionado con lo que es la vivisección y dice así, ya que hay algunas voces por ahí que están diciendo, o cuando estuvo el encuentro de liberación animal acá, quien presentaba el tema de la vivisección, dijo que no se puede decir que la vivisección es un fraude, pero bueno, yo al menos estuve rascando alguna cosa por ahí y lo que había escrito es esto: el especismo siempre es y será un fraude hacia los animales todos. El fraude es un fraude per se, no tiene vuelta de hoja. Le demos vuelta patas arriba o abajo, fraude es, y acá un entrecomillado de la Real Academia Española, acción contraria a la verdad que perjudica a la persona contra quien se comete. Bueno, le podemos quitar la palabra persona y poner individuo o animal, pero queda claro lo que es un fraude. La vivisección es lisa y llanamente eso, un fraude. Acción contraria a la verdad y a la rectitud que perjudica a la persona contra quien se comete. Sea que la experimentación animal, entre comillas, posibilitó el descubrimiento del llamado factor RH, esto de la sangre, en el cual usaron monos de la especie rhesus para eso, y eso se aplique para saber tal o cual cosa de los humanos, esa experimentación perjudicó a los animales con los cuales se experimentó. Es una falacia entonces afirmar que la vivisección no es un fraude si nos ceñimos letra por letra a esto. Afirmar que la vivisección no es un fraude avala el discurso, por ejemplo, de los vivisectores y de la gente que afirma lo siguiente: los países que han logrado un gran avance en el control de las enfermedades humanas y animales son aquellos que han establecido entidades que se dedican al mejor desarrollo de la ciencia de los animales de laboratorio. Este avance, sin embargo, debe ir asociado al cumplimiento de normas éticas. En esa línea, la ciencia de los animales de laboratorio fue creada para ayudar a la comunidad científica a mejorar todos los aspectos concernientes a la experimentación animal. Esto fue extraído de una página de internet, buscando por ahí, www.scielo.cl/bla bla bla. Bueno, ahí lo pueden buscar a ver qué es lo que pasa con eso, pero era más que nada para darle una puntada al tema. Bueno, decir todo eso es darle la bala al discurso esclavista y especista de los lobbies y de la ciencia autoritaria. Es caminar de la mano con los enemigos de los animales. ¿Acaso no queda claro? Afirmar que la vivisección no es un fraude es negar el hecho de que tanto ahora como antes no había la necesidad de usar modelos animales, los cuales son modelos de organismos humanos pero en miniatura. Es decir, que eso fue necesario de que sucediese cuando la vivisección a lo que se dedica es a destruir vidas, esclavizarlas. Decir que en nuestro discurso hay excepciones a la regla de que experimentar es un fraude es pisar el palito nosotros mismos. Es potenciar el discurso que da rienda suelta a la tecnología basada en el uso y creación de clones animales transgénicos, ya que no sienta una base ideológica contraria al especismo al 100%, no por intentar ser puros en el discurso, pero sí ser lo más coherente posible con la postura. Muchos descubrimientos de los científicos, descubrimientos entre comillas, han sido por casualidad, por accidente o por azar. Cuando buscaban una cosa ahí, descubrieron otra. El caso de la penicilina, sacarina, los rayos X. Y no por eso nos embarcamos en decir que toda la ciencia no va unida al azar. Si ya demasiado daño hace y ha hecho la vivisección, no solo las especies animales no humanas, sino incluida la nuestra, hacer crítica de quienes sustentan un discurso que pretende hacer claro lo que es la vivisección, un fraude, poco hacemos por los seres sintientes y sufrientes, seamos ya de la especie que seamos. Solo queda ir cavando la tumba de esta práctica sádica, aberrante y estéril en lo que se llaman avances o evolución. En esto me parece que no hay muchas opciones. O decidimos estar contra el fraude o con él. Me gustaría saber qué pensaría gente que ahora está presa o muerta, que luchó y que lucha abiertamente contra la vivisección. En realidad me gustaría saber qué opinan sobre eso de que no podemos decir que la vivisección es un fraude. Tener en cuenta eso y algo de la memoria de esta lucha es más que necesaria ahora, cuando el agua en su estado natural no hace falta agregarle nada para clarificarla. Bueno, eso algo relacionado con lo que se dice que no puede ser considerado un fraude. Bueno, esa es la opinión de uno también, pero bueno, la gente también del colectivo Antartis lo publicó ahí, señal de que también están de acuerdo con eso escrito. Pero bueno, nada. Es lo que tiene este mundo o inframundo del veganismo muchas veces, que queda solamente con una palabrita y no, y de ideología a veces se le va yendo un poquito la olla, ¿no? Bueno, va a sonar David Robbins, After the Revolution. Nada, suena ahí y van a escucharlo. Decided to live life for today. years, catching up with all my friends and lovers, sleeping till 11 on beneath the covers. And I learned how to play the accordion after the Bien, sonaba ahí After the Revolution de David Robbins. Esto está un poco alto. Y el programa continúa. Esto sigue siendo Rebelión Animal Radio desde el 107.1 FM desde Nou Barris, Barcelona. Y había encontrado un texto hace un tiempo que tiene que ver, bueno, con el tema de la genética. Y bueno, dice: genocidio genético, la mayor amenaza de la humanidad. He sacado de un blog que tiene que ver también con tema de, a ver por lo que veo acá, conspiración y otras cosas más. Pero bueno, este texto está bastante interesante. El blog se llama maestroviejo.wordpress.com. Dice: genocidio, bueno, ya lo leí. La caja de Pandora ha sido abierta. Un experimento genético peligroso ha salido de las sombras y los híbridos humano-animales, quimeras y otros clones transgénicos amenazan ahora con poner en peligro la vida y alterarla de manera irrevocable como la conocemos. Los controladores de la élite financiada por la ciencia han alterado caprichosamente el código genético del planeta, haciendo caso omiso de los peligros más que obvios que plantea la experimentación entre especies, poniendo en peligro flagrante el delicado equilibrio de la biodiversidad en nuestro planeta. Nuevas revelaciones sobre un laboratorio secreto del Reino Unido en el que han estado trabajando los últimos 3 años desarrollando híbridos solo sirve para reforzar los datos disponibles sobre el hecho de que creaciones genéticamente modificadas en laboratorio están fuera de control. Ahora, la industria de la biotecnología ha desatado estas frankenrazas en el mundo bajo los auspicios de monopolizar algunos de los desarrollos más importantes y peligrosos en la investigación de desarrollos agrícolas, farmacéuticos y médicos para el siglo XXI. Clones transgénicos creados mediante la supresión y el reemplazo de secuencias de ADN para crear un híbrido entre especies, xenotrasplantes, que luego son cultivados en un huevo de acogida, se están convirtiendo en un animal de compañía, proyecto de la ciencia empresarial que ofrece al cumplir Pharming's la promesa de órganos de reemplazo para los seres humanos enfermos, aplicaciones industriales y farmacéuticas con la producción artificial de proteínas y la esperanza de los puntos de éxito de la fecundación artificial y la clonación humana en una época de aumento de la esterilidad y la infertilidad. Sin embargo, son estas creaciones hechas por el hombre las que plantean los mayores riesgos, incluyendo la contaminación, los vínculos probados con la esterilidad en la descendencia y los riesgos de cáncer. Muchos clones, incluyendo a la primera y famosa oveja clonada del mundo, Dolly, han tenido una vida notoriamente corta y mala salud. Artritis, problemas respiratorios y más han afectado a su existencia, mientras que cientos de embriones no han llegado a ser nunca clones exitosos y otros mueren en el útero después de solo unos días. Sin embargo, estas entidades se plantean mejorar las condiciones de vida de la humanidad, en particular mezclando el genoma humano con el de varios útiles animales, cruza el puente que separa muy arriesgado que antes muchas enfermedades transmitidas por animales, de los que suelen afectar a los seres humanos o especies de plantas. El contagio de la mezcla de especies no relacionadas, como los mamíferos y el gen de medusa, da oportunidad para imprevistos y mutaciones incontrolables. Además, muchos genes que los científicos han creído que previamente han demostrado comportarse de manera diferente cuando se trasplantan en secuencias de ADN extraño. Además, la falta de reconocimiento o compensación por los genes pleiotrópicos, donde un solo gen da una expresión de múltiples rasgos, hace que puedan producirse consecuencias imprevisibles, pero previsiblemente peligrosos. experimentación grotesca, icónicamente representada hace más de un siglo por H.G. Wells en la isla del Dr. Moreau, han llegado a la vida, cada vez oído humano en la espalda de los ratones, la cosecha humana de órganos de vacas, cerdos y otras especies, la síntesis de proteínas estratégicas en la producción de leche en hospedadores y otros aparentemente adelantos propios de la ciencia ficción, aplicaciones, abriendo el camino a la biotecnología en el futuro. Creaciones como Spider Cabras, que son creadas en contradicción con las leyes de la naturaleza, todo en nombre de llegar a la producción industrial de una proteína más fuerte que el acero, una seda de araña capaz de crear el mejor chaleco antibalas que se vende directamente a los militares. Especies genéticamente modificadas se han convertido en absolutamente invasivas y sus doctores Frankenstein las han desatado intencionalmente para arruinar y destruir las especies nativas en competencia. La contaminación de cultivos no modificados genéticamente, combinado con los efectos genocidas de las semillas Terminator, devastadoras para los agricultores comunes. El consumo de los cultivos transgénicos ha demostrado los vínculos en los estudios de ratones sobre esterilidad, así como el cáncer y otros problemas. Globalistas poderosos se han declarado dioses y tratan de delimitar, la expresión compleja de la vida con copias baratas, clones que amenazan con desplazar a la flora genuina, la fauna y la vida en este planeta. No hace mucho tiempo, los científicos más prestigiosos del mundo dijeron que el 96% del ADN es basura sin valor genético. Ahora, con más arrogancia, pueden cometer errores mucho mayores, ya que pretenden entender el camino del transhumanismo, donde supuestamente el hombre asciende a la divinidad a través de extensión de la vida. Quizás sea el momento de empezar a decir no a este tipo de prácticas. Bueno, esto es algo que tiene que ver con la genética, ¿no? Y muchas cosas más por ahí. También el tema del ADN está relacionado, cuando quieren poner mediante determinadas prácticas policiales el hecho del ADN para aquí, para ahí, no solamente en CSI se ve eso, sino que es como forma de mayor control, muchas cositas más. Iba a mirar el Usurpa, que está el info Usurpa, usurpa.squad.net, pero es más que nada para comentar una actividad no de esta semana, porque no lo veo acá, sino que para el día 23 comentaron una gente que está en el sitio que se llama Distrito 6, que queda en Espronceda, Carrer Espronceda 322, creo que es tocando Meridiana, son unas naves que hay por ahí, y va a haber una cafeta y otras cosas más. Estén atentos también, porque va a ir para gente que está presa. Y el día viernes 23 de diciembre, previo a estas fantochadas de fiestas y todo eso, estaría bueno pegarse una vuelta por ahí. Me comentaron que era la posibilidad de que hubieran suspensiones y otras cosas más, a tono de cabaret, me parece. Metro Línea 1 Roja, Navas, y si van en bici o algo, es Espronceda con Meridiana. Eso es algo de lo que va a pasar más adelante. Ahora va a sonar Vieja Escuela con la canción Resistir. Bien, sonaba Vieja Escuela ahí con Resistir. Voy a leer una noticia que tiene que ver con Uruguay, en este caso, sacada del periódico anarquía.wordpress.com. Mañana, miércoles 14 de diciembre, va a haber una concentración en solidaridad con la lucha resistencia en Perú contra el proyecto megaminero Conga. Dice acá, solidaridad con la lucha resistencia en Perú contra el proyecto megaminero Conga, concentración. Miércoles 14 de diciembre a las 3 de la tarde en la Plaza Varela, que queda en Boulevard Artigas y Avenida Brasil, para ir a las 4 de la tarde a la Embajada de Perú, que queda en Obligado Rivera. Y bueno, viene un texto bastante, bastante grande. En Uruguay también han habido varias luchas, están dándose varias luchas, digamos, relacionadas con proyectos megamineros también. Y bueno, algo que atañe desde el año 2005-2006 también en Argentina. Y bueno, se va dando en varios sitios la movida, digamos, tanto minera como su resistencia, digamos. Iba a leer algo ahora que ya debe ser la tercera o cuarta parte relacionada con la domesticación. Se había leído, bueno, lo que tiene que ver con la reproducción, digamos, en criaderos, el tema de buscar un amigo, adopta, jamás compres, etcétera, etcétera. Si alguien lo venía siguiendo, esto está en la página de liberaong.org. Y venía, bueno, dice acá, ahora hablaba de la reproducción casera. Y dice, perdón que lo estoy buscando, se me fue. Dice, reproducción casera. Es tan nociva como la reproducción en criaderos, tanto desde el punto de vista de los intereses del perro y del gato, si seguimos reproduciéndolos, como también desde el punto de vista de los refugios y protectoras, a los que complicamos aún más la colocación, reduciendo la disponibilidad de plazas para animales en casas de adopción. Es verdad que normalmente esto no se realiza con malas intenciones o intenciones comerciales. Suelen ser descuidos, inconsciencia, u hogares cuyas cabezas de familia tienen un alto peligro de padecer esquizofrenia, los que desean que sus hijos vean el milagro de la vida, haciendo nacer una serie de cachorros que luego o abandonan o, entre comillas, sacrifican porque no pueden tenerlos. En resumen, por absoluta responsabilidad. Un argumento que solemos escuchar a menudo es que las personas que regalan animales saben dónde lo hacen y tendrán control de que estén bien. Pero si la otra persona también hace reproducir a sus animales, ya no se tiene control de dónde irían a parar las próximas generaciones. Bueno, dice acá, tráfico. No todos los animales que se pueden comprar en tiendas provienen de criaderos españoles. Muchos, quizá la mayoría, provienen de los países de Europa del Este y llegan a España en camiones, hacinados, exhaustos, sin agua ni comida, después de 40 horas de viaje. Lo cierto es que la mayoría no llegan con vida. Uno de cada 10 perros llamados de raza padece de enfermedades incubadas desde la cría, ceguera progresiva, displasia y otras, que llevan al dueño a afrontar gastos de quirófano por más de 1.000 euros. Muchos mueren antes en el traslado de países del este, Hungría, Eslovaquia, Chequia. Aquí la producción de mascotas es descomunal. Hembras encerradas de por vida preñadas, tratadas como máquinas de reproducción. Cruces entre miembros de una misma familia, lo que provoca una deformación genética en estas razas de moda. Debido a la alta mortalidad, su valor aumenta. Es un negocio donde pocos se benefician, mientras que muchos animales se consumen día a día en su lenta agonía y solo unos pocos mueren disfrutando unos meses del cariño de una familia. Claro que, para ello, necesitan hacer un transporte de más de 3.000 kilómetros, a oscura y hacinados. La mayoría muere en el viaje. A los vivos les espera una vitrina donde solo si los compran en breve podrán ser tratados a tiempo. Bueno, ver eso, ¿no? De que a más muertos aumenta el valor de los animales, ¿no? Es algo totalmente regido por las reglas económicas. Y bueno, ya deben más que hacinadas y encerradas, enjauladas las hembras de muchas especies de perros, ¿no? Pero bueno, después la gente va de moda ahí con el perrito, la cadena y no sé qué más, ostentándolos por ahí como si fueran un par de zapatillas, una chaqueta o voy a saber qué. El tráfico de animales exóticos genera tanto dinero que va justo por detrás en volumen de negocio al del tráfico de drogas y el de armas. Miles de animales son arrancados de su hábitat y transportados en condiciones dantescas, jaulas diminutas o cajas cerradas, todo hacia toda Europa, donde serán adquiridos por capricho. Iguanas, serpientes y todo tipo de aves pasarán de las selvas tropicales, de donde nunca debieron salir, a una vida miserable en terrarios y jaulas. Los que adquieren estos animales, además de contribuir a mantener un más que sucio negocio, acabarán abandonándolos. En cualquier caso, sea de captura, fruto de la caza o de criadero, solo es éticamente aceptable convivir con perros y gatos, siempre con la excepción que si se tratase de otra especie, sea este un individuo recuperado de un maltrato, como por ejemplo gallinas que fueron dejadas por algún criadero, o caballos que hubieron sido ejecutados por dejar de servir para algún deporte. Servir entre comillas, claro. Dice acá, el animal en casa. Bueno, podría decir que ya había comentado que el tema de tener animales no es algo que me guste mucho, pero bueno, no es algo personal. Bueno, es algo personal, pero también tiene que ver con el tema de posesión y otras cosas más. Por más de que, no, que fueron rescatados de tal sitio y tal otro, pero bueno, no sé, una vaca en casa no creo que pudiera tenerla, ¿no? Pero bueno, tema largo. Esterilizarlos es quererlos. No sé, yo no me imagino que venga alguien y me escape por la cara, porque me quiere y me castra así porque sí. Pero bueno, es largo, como decía el tema, y la discusión y no sé qué más. La importancia de la esterilización no persigue únicamente motivos estadísticos que pretenden evitar el abandono, reducir el maltrato, reducir la población de estos animales en refugios y perreras, y acabar con el exterminio de animales en centros municipales. Esterilizar un animal es también hacerle un favor al individuo en cuestión. Todos los animales tenemos desarrollados unos complejos ciclos hormonales que determinan importantes parámetros de nuestro comportamiento. Los gatos y los perros no están exentos de ellos. Si tras haber leído estos textos hemos hecho la conexión y llegado a comprender la verdadera importancia de por qué no se deben reproducir los animales de compañía o evitar su reproducción, entenderemos que todo ese desarrollo hormonal es altamente perjudicial para los animales, sobre todo si no pueden descargarlo de forma natural. En el caso de las hembras, evitaremos embarazos psicológicos y los tumores mamarios que se generan a raíz de esto. En el caso de los machos, evitaremos el cáncer de testículos, así como tumores y quistes en la próstata. Además, sobre todo con los gatos, evitaríamos que se vaya de casa, arriesgando su vida e integridad hasta distancias incalculables para buscar una hembra que se encuentra en celo. Sobre todo los gatos machos vuelven de estas aventuras con verdaderos problemas ocasionados por las peleas, incluso contagiados de determinadas enfermedades. Algunas personas argumentan que eso es ir contra la naturaleza. Desde nuestra asociación, dicen acá, fomentamos la aplicación del sentido común de las personas y debemos que el ser humano haya ido contra la naturaleza. Debemos decírsela, que el ser humano ya ha ido contra la naturaleza hace miles de años y ha llegado la hora de pagar esta culpa y hacerlo de esta forma. A los animales no les cambia el carácter ni engordan, ni se vuelven tontos por la castración. Al contrario, les mejora el humor y el carácter, los vuelve más divertidos y les quita la ansiedad, algo muy notorio en el caso de los perros machos. Entre la castración y la esterilización, por supuesto, escogemos la primera opción, porque es justamente esa la más apropiada para el bienestar de ese individuo en particular. Liberarlos de tal padecimiento hormonal es hacerles un gran favor. Como digo, ver que el tema es un poco largo, digamos. Ahora viene la parte de identificación y dice lo siguiente. La identificación de los animales de compañía es ahora obligatoria en todas las comunidades autónomas, esto en España. La identificación es crucial, especialmente para casos de pérdida de mascotas. Cuando una clínica veterinaria, refugio o perrera reciben un animal perdido, lo primero que deben hacer es, mediante un lector de microchip, identificar al animal para poder contactar con su propietario. En caso de no disponer el animal de identificación, su recuperación será más lenta y difícil, y es posible que nunca se llegue a encontrar a la mascota. La inserción de un microchip es un procedimiento realmente rápido, fácil e indoloro. El microchip no mide más que un grano de arroz y se inserta bajo la piel en la zona cercana al cuello con una jeringa especial. aunque algunas comunidades también aceptan el tatuaje como método de identificación, el microchip es más aconsejable, ya que los tatuajes pueden perder claridad con el tiempo e incluso estar escrito ilegiblemente y son fácilmente manipulables en caso de querer cambiar una cifra. Paralelamente al microchip, los animales deberían llevar una chapa identificativa con los números de teléfono del propietario. Es un método todavía más fácil y rápido de identificar al animal y que éste se reencuentre con su propietario en caso de pérdida, ya que no es necesario encontrar un centro que disponga de lector de microchip. Muchas personas que encuentran un animal hacen todo lo necesario para poder colaborar a que se reencuentre con su familia. Cargarlo en su coche o de cualquier otra forma llevarlo al centro veterinario más cercano para lectura del chip o al menos retener al animal hasta la llegada de la policía. Brrr. Pero lo cierto es que si bien la mayoría de las personas se preocupan por el bienestar de los animales de compañía, no todas llegan al punto de recogerlo y molestarse en buscar una solución para que dicho animal no acabe bajo las ruedas de un coche. Si todos los animales llevan consigo una chapa identificativa, además del chip, se multiplicarían los reencuentros, pues a nadie le supone un problema realizar una llamada para avisar del hallazgo de su animal de compañía. Te recomendamos que todos los animales que conviven contigo lleven una chapa con tu número de teléfono. Eso aumenta cuantiosamente las posibilidades de que lo vuelvas a encontrar en caso de que se pierda. Bueno, acá viene todo el tema este de control, chip, microchip y otras cosas más, ¿no? Que, bueno, si no existieran, digamos, los llamados, ¿cómo puedo decir? Todo esto de la domesticación, ve a saber si existiría todo ese control, ¿no? La falsa necesidad de que existieran los chips, el esto, de que venga la policía para avisarle, no sé, medio raro. Bueno, estaba buscando un cantautor de Uruguay que por decirlo, lo descubrí el otro día. Y dice que es el punk del folclore. Pero bueno, Chito de Melo, una canción que dice Por eso canto. Y mientras va cargando acá, bueno, va a sonar entonces Chito de Melo con Por eso canto. Aunque no soy nacido en Corrientes, ni en Entre Ríos, ni en Santa Fe, voy a cantarle para mi gente con voz sentida este chamamé. Nací en la senda de mi ribera y el barrio Insauti me vio crecer. Canto mi canto a la bagacera, me gusta el trago y las mujeres. Canto mi canto a la bagacera, me gusta el trago y las mujeres. Si me gustarán las mujeres, mi lado femenino es zapatón. Yo no le canto a los poderosos, yo no le canto a los adulón. Canto al que lucha y está orgulloso de no chupar la media al patrón. Y porque canto pa'l proletario, tengo la particularidad no precisar de los diccionarios y hacer un canto de libertad. No precisar de los diccionarios y hacer un canto de libertad. Por eso que les meto en esta misturanza la revolucionaria forma de cantar. Un canto para el pueblo lleno de esperanza, pensando que algún día todo va a cambiar. Por eso que les meto en esta misturanza la revolucionaria forma de cantar. Un canto para el pueblo lleno de esperanza, pensando que algún día todo va a cambiar. Hay quienes cantan de una manera tan melodiosa que da placer. Olviden que hay gente en la la frontera que a veces no tiene pa' comer. No les importa, no es su problema, ellos están para la diversión. Cantores huecos que cantan temas sin garra y sin ninguna opinión. Cantores huecos que cantan temas sin garra y sin ninguna opinión. Puede que el canto que yo les canto no sea un encanto de afinación, pero es con rumbo y desgarando que dejo el alma cada canción. Yo tengo un canto comprometido y en él cometo varios errores. Sé que para algunos no es divertido, más para el chinchaje tiene valor. Sé que para algunos no es divertido, más para el chinchaje tiene valor. Por eso que les meto en esta misturanza la revolucionaria forma de cantar. Un canto para el pueblo lleno de esperanza, pensando que algún día todo va a cambiar. Por eso que les meto en esta misturanza la revolucionaria forma de cantar. Un canto para el pueblo lleno de esperanza, pensando que algún día todo va a cambiar. Bien sonó ahí esta persona, Chito de Melo, con Por eso canto. Y bueno, sí, súper raro quizá escuchar algo así acá, pero bueno, es lo que hay. Va a haber una jornadas en Madrid, Jornadas por la Liberación Animal, a partir de este viernes 16 al domingo 18 de diciembre. El viernes 16 a las 6 de la tarde va a ser la apertura, 6:30 charla sobre los santuarios Valle Vegan y el Hogar de Lucy. A las 9 de la noche, Senador, y 9:30 conciertos, dice acá. El sábado 17, 12:30 abre, a la 1 de la tarde charla, una visión sobre la gestión de la salud desde un punto de vista anarquista. 2:30 comedor, 4 de la tarde charla, aproximación ética a la experimentación animal. A las 6 de la tarde cantautores, luego merienda, a las 8 un monólogo se llama Si pudiera escaparía, Senador a las 9 y 9:30 conciertos. Domingo 18, 12:30 mediodía apertura. A la 1, taller de cocina vegana por Dimensión Vegana. A las 2:30, comedor. A las 4 de la tarde, taller de jabón y pasta de dientes. A las 6 de la tarde, charla debate. Reducción del estrés en perros. Dice, trae a tu compa por Emoción Animal. A las 9:30, Senador y proyección de Bon Leche por Rebelión Consciente. El taller de cocina vegana, a ver si un día traigo, miro ahí por YouTube para poner una receta, pues bastante interesante la forma que lo suben a YouTube y todo esto, la gente de Dimensión Vegana. Y bueno, y con respecto al Bon Leche, no sé, yo había hecho la crítica acá en el programa hace bastante tiempo, y en realidad a mí no me generó nada, rabia, pero hacia la película más que nada, muy, muy, muy blanca, muy hollywoodense, pero bueno, nada, muy como de ciencia ficción algunas cosas que plantean ahí, pero bueno, si a la gente le gusta. Bueno, el lugar de esta jornada va a ser en el Koala, que queda en la calle Adelfas 26, Metro Pacífico, o Metro Conde Casal, esto en Madrid, obvio. El blog es anarcoala.wordpress.com. Dice que hay grupos para confirmar, que es lo de menos. Espacio para distribuir a fines de la liberación animal, precios populares, entrada libre. Los conciertos 3 euros, el comedor 3 euros. Todos los beneficios serán destinados a santuarios, difusión antiespecista y presos por la liberación animal. Eso con respecto a esto que venía en, bueno, viene en la web de Antartis. Y mirando en la web de Antartis vi que había una presentación de un libro que hubo en Madrid, se llama el libro Veganismo de la Teoría de la Acción, pero la persona que lo presentaba hablaba de bueno, cómo hay que hacer determinadas cosas dentro de la lucha, la militancia, no sé qué más. Y bueno, lo dejo a consideración de la gente. Esto sale, lo pueden buscar en la web de Antartis, que es antartis.org. Yo acá voy a poner extractado y

aquí lo explica un poco mejor y bueno, así... Bueno, eso era lo que decían acá en eso. Nada, cada uno saca sus conclusiones. Va a sonar ahora Decisión con la canción Maldito Recuperador y ahí suena. Bien sonaba ahí Maldito Recuperador de Decisión. Estaba buscando en la Cisallácrata, bueno, noticias que generalmente van sucediendo ahí. Y bueno, hay una noticia que tiene que ver en este caso con Estados Unidos, con dos personas. Y dice así, Kelly Marshall y Víctor Van Orden necesitan fondos para su defensa. Ellos son dos activistas americanos, bueno, yanquis, ¿no? Acusados de intentar liberar animales. Tienen menos de 2 meses para reunir el dinero suficiente que les permita pagar a su abogado. Como ya publicamos hace unos meses, Kelly Marshall, de 21 años, y Víctor Van Orden, de 24, fueron detenidos a primera hora de la mañana el 10 de octubre de 2011 por supuestamente intentar realizar una liberación de bisones. Desde el 28 de octubre, los dos se encuentran en libertad a espera de juicio. Los dos se declararon no culpables y la fecha de juicio está prevista para el 24 de enero. Esto significa que tienen menos de 2 meses para reunir el dinero suficiente que les permita costearse una defensa sólida y efectiva. Con un abogado común que cobra $250 la hora y con solo $900 en su caja de resistencia, Kelly y Víctor se encuentran tratando de reunir más dinero desesperadamente para poder hacer que su abogado haga el mejor trabajo posible. Más dinero es igual más tiempo con el abogado, igual más posibilidades en el juicio, así de simple. Se enfrentan a una condena máxima de 13 años de cárcel y necesitan ayuda. Y dice acá desde la web de Cisallácrata, por favor, para realizar cualquier tipo de donación, comprar material benéfico, etcétera, visitar la página web de apoyo que es así, support.kellyandvictor.blogspot.com. Y bueno, también el tema de Walter Bond, que bueno, hay dos, perdón, está la también la web que es supportwalter.org y bueno, el tema de generar cajas de resistencia y todo eso es algo más que importante, ¿no? Y estoy mirando lo que decía el tío este hace un rato en esa charla tan fácil, tan simplona, y veo ¿qué dirán estos chavales que están acá con respecto a tal cosa, tal otra? Los locos que están acá están retatuados, están con dilataciones súper grandes, no sé qué. ¿Y qué me estás contando de cómo tienes que ir a hacer las cosas, de si vas o no vas con tatuaje o lo que sea, ¿no?

Ya no soy el canario. Me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso escapo. Quiero vivir esta media hora. A los ricos. Porque yo soy rico. Porque los carros de basura me saludan. Bueno, en esta canción tenemos la bendición